vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera. Para llegar a mí basta solo fantasía y bondad. Vengan todos los chicos, acá, cerca mío, todos, también los más pequeñitos. Voy a contarles una bellísima historia. Abran el libro. El que sepa leer, lea. Y el que no sepa leer, mire bien las figuras. Entonces... Había una vez un viejo pescador, tenía mujer, una casita al mar, todos los días iba a pescar. Había días que pescaba, otros que no. Era pobre, muy pobre y de caña, y de barro era su cabaña, construida pico hacia el mar. Y la mujer no dejaba de protestar. Ve a pescar pronto, no estés haraganeando al sol. Si hoy no me traes a casa una bolsa de pescados, no te abro la puerta. ¿Has comprendido? Bueno, anda. Y el viejo pescador atraviesa el portoncito de madera, baja la escalera y tira la red al mar. Soy muy viejo, de poca suerte, tomo la red y la tiro al mar. Me canso mucho, me falta el aire, y que consigo solo esperar. La red tiro de nuevo, esta vez un poco más allá. Un pez ha entrado ahora, no es pesado, ¿qué cosa será? Pececillo de oro, el hombre pita el coro, de oro, de oro. Es pequeñito así. El pescador ha pescado, pues, un pececillo de oro. Y está allí, con los ojos muy abiertos por el estupor. En eso, el pececillo de oro empieza a hablar. Pescador, pescador, déjame retornar al mar. No me hagas morir. Ay, pobre pececillo. Es muy extraño que tú sepas hablar. Es un pecado hacerte terminar en la sartén. Está bien, te devuelvo al mar. También sé que mi mujer se enojará por esto. Gracias, pescador. Has sido muy bueno conmigo. Pídeme lo que quieras y te será dado. No, no quiero nada, querido pececillo de oro. Adiós. Y el viejo pescador toma el camino de su casa. En eso, de lo alto de una rama, una ardilla le dice con aire de reproche. ¡Bravo! Ya escucharás a tu mujer cuando llegues a casa sin ningún pescado. No será la primera vez que la escucho protestar. La ardilla no está equivocada. Cuando la mujer ve llegar al marido sin ningún pescado, se pone furiosa. Y cuando el pobre le cuenta lo del pececillo de oro y de lo que éste le ha dicho... ¡Pero qué hermosa idea! El pececillo de oro te ha dicho que le expresaras un deseo y tú nada. Pero, querida, nosotros tenemos nuestra cabaña. Tú vives tranquila. Yo algunas veces también tengo suerte en la pesca. Somos además viejitos los dos. ¿Qué otra cosa se puede desear? ¿Qué otra cosa se puede desear? ¿Sí? Un fuentón nuevo, por ejemplo. O cualquier otra cosa que siempre se puede necesitar. La mujer protesta tanto que el viejito pescador regresa a la playa en busca del pececillo de oro. El mar está calmo. Pececillo de oro, Aquí estoy, pescador. ¿Qué es lo que quieres? Para mi mujer, no para mí. Ella me pide un gran fuentón redondo y bello. Para que deje de protestar, dime si puedes tú ayudar. Está bien, concedido. Regresa a tu casa. El pescador regresa a su casa. Encuentra un hermoso tinajón nuevo, todo pintado. ¿Estás contenta, mujerona mía? ¿Contenta? No. Tú a aquel pececillo de oro le has perdonado la vida. Y por todo agradecimiento, el que te da un fuentón para que yo me mate lavando la ropa. Pero, querida, tú me has dicho que querías un fuentón. ¿Qué pretendes ahora? Una casa como la gente. No esta cabañita de barro. Pero es que son tantos años que vivimos felices. Ya lo he dicho. Quiero una hermosa casa. Ve rápido a tu pececillo. Y el pescador regresa lentamente a la playa. En este momento, sobre el mar corre una leve brisa. El hombre llama al pececillo de oro, que enseguida aparece. Para mi mujer, no para mí. Ella me pide el gran fuentón redondo y bello. También la casa muy espaciosa. Para que deje de protestar, dime si puedes tú ayudar. Está bien, tu mujer tendrá la casa que tanto desea. El pescador no puede creer lo que ve en sus propios ojos cuando al regresar se encuentra delante de una nueva casa. Es, en efecto, una hermosa casita. Nada se puede decir. Pero la mujer enseguida empieza a objetar. Sí, no es mala como casa. Pero cuando pienso que podría habitar en un suntuoso palacio, no sé qué me detiene de tirarte de los pocos pelos para que abras de una vez los ojos. Vete enseguida a buscar ese avariento pececillo de oro y pídele un palacio. El viejo pescador no tiene coraje para presentarse con otro pedido al pececillo de oro. Pero, sabiendo cómo es su mujer... Pececillo, pececillo de oro. ¿Qué es lo que quieres ahora? Para mi mujer, no para mí. Ella me pide el gran fuentón redondo y bello. También la casa muy espaciosa. Y ahora un palacio con ricas salas. Para que deje de protestar, dime si puedes tú ayudar. Está bien, pobre pescador de la mujer protestona. Serás complacido. Y el viejito corre muy feliz. Al llegar se encuentra delante de un hermoso palacio que se levanta donde primero estuviera su mísera cabaña. Al levantar la vista, ve en lo alto de una gradería a su mujer. Sí, vestida con un espléndido traje. Mujer, mujerona mía, ¡ah, qué elegante estás con ese vestido! ¿Quién es aquel mendigo que está subiendo la escalera de cuatro en cuatro escalones? ¡Pajes, dejen el palio y apresen a ese maleducado! ¡Pónganlo enseguida a limpiar el establo! Pero, mujer, soy tu marido. ¿No me reconoces? ¡Por supuesto que no! Me acordaré de ti cuando me hagas falta para alguna cosa. El pobre pescador es llevado a fregar en medio de los caballos. Él, que les ha tenido siempre tanto miedo. Pero un día, la patrona del palacio, que es su mujer, lo hace llamar. ¿Escucha, súbdito? Estoy cansada de esta vida. Quiero ser... Serina. Pero te has vuelto loca, mujer. ¿Cómo puedes pretender convertirte en Serina? Y además... Además, ¿qué quiere decir Serina? ¡Qué ignorante eres a tu edad! Serina es... Verás, es igual a una reina. Pero dime, ¿no puedes contentarte con este palacio? No, claro que no. Quiero ser Serina y quiero habitar en un gran castillo. ¿Qué puede hacer el pobre hombre? No le queda otro remedio que volver al pececillo de oro. El mar está muy agitado esta vez. Sí, sí, está muy agitado. Para mi mujer, no para mí. Sí, he comprendido. Tu mujer quiere ser zarina. Bien, sea. El viejito, cuando regresa, no tiene coraje para presentarse a su mujer. Comprendan. La señora se ha convertido en zarina y se da mucha importancia en medio de todos sus funcionarios. La zarina ve que su marido ha llegado y se ha escondido detrás de una mata. Entonces lo llama. Súbdito marido, ven aquí. Arrodíllate y escucha mis órdenes. Regresarás inmediatamente a lo del pez. ¿Ahora? Ufa, esta vez no puede ser. Debes hacer lo que te digo. De lo contrario, te mando a Siberia. Quiero que me convierta en reina de toda la tierra y del océano. Quiero además que también el pececillo de oro se convierta en mi vasallo. Así, si un día tengo ganas, podré comérmelo frito. El viejo deja caer sus brazos sin fuerza. Que haya enloquecido de tal forma a su mujer. Pero pensando en la Siberia, que es un lugar frío, muy frío, y viendo también la actitud amenazadora de los guardias alrededor suyo, toma coraje y va en busca del pececillo de oro. El mar esta vez está negro como la noche. Y las olas son tan altas que dan miedo. Lleno de vergüenza por lo que está por hacer, el pescador grita, tratando de superar el rumor de la tempestad. Para mi mujer, no para mí. Ella me pide el ser zarina, lo quiere ser. Quiere que tú seas su esclavo y quiere mandar sobre la tierra y el mar. El pececillo esta vez no responde enseguida, pero comienza a agitar la cola. Está muy enojado. Al fin se vuelve hacia el viejo pescador. A tu mujer le hace falta un buen escarmiento. Ya lo pensaré yo. Regresa tranquilo a casa. Triste y humillado, el pescador regresa hacia el palacio de la zarina. ¿Y qué es lo que ve cuando llega? No está el castillo, no está más la torre, ni el palacio suntuoso, ni la casita espaciosa, y tampoco el fuentón nuevo. Está solamente la cabaña de barro. Y su mujer, plácida y sonriente como nunca estuvo. El pescador, al ver esto, da un suspiro de alivio, toma su red y, silbando, se va a pescar. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. ¡Oh!